Sí, sabíamos que iba a ser así. Hablamos que iba a ser un partido un poco parecido a Rusia, ¿no? Que nos tenían que parar el ritmo, nos tenían que impedir correr, que probar diferentes defensas. Fue lo que pasó, pero bueno, como decís, con defensa y ataque claro pudimos sacar una gran diferencia. El equipo mostró todo eso, ¿no? Y además mostró todas sus armas defensivas y ofensivas, porque aparece Gabriel Deck con 25 puntos, vos también anotando. ¿Cómo vivieron todo ese traspaso del partido raspado a la diferencia que sacaron? Bien, contento, porque es un torneo largo de muchos partidos, pero que a la vez es corto, ¿no? En poco tiempo. Y bueno, es importante que diferentes jugadores vayan apareciendo, que se sientan bien. Hoy fue el caso de Tortu. Y bueno, siempre hablamos que somos un equipo con variantes, que se siente cómodo defendiendo y corriendo, y buscamos bien los tiros abiertos. Así que creo que por momentos hoy hicimos eso muy bien contra un rival que no quería que hagamos eso, que nos puso el palo en la rueda un poco, pero bueno. Contentos. Marcos, el costó mucho. El torneo no les permite disfrutar mucho de esta victoria, porque enseguida se viene Polonia y es clave para quedar primeros en el grupo y buscar en teoría un rival más accesible en cuarto de final. Sí, es así. Hoy, bueno, volvemos, cenamos, descansamos, ya mañana empezamos a preparar el siguiente partido y después el siguiente, y bueno, son todos los días así. Pero bueno, nos preparamos para eso, estamos acostumbrados a eso, así que lo disfrutamos también. Marcos, vas creciendo partido tras partido, lo estás sintiendo así. Sí, todos. Creo que sabíamos que iba a pasar esto. Hace mucho que estamos juntos, empezamos en el Panamericano con los partidos oficiales, después partidos amistosos que probamos muchas cosas, que fuimos teniendo las primeras experiencias con equipos contra equipos europeos, y sabíamos que después en el torneo íbamos a agarrar rodaje y nos íbamos a sentir cómodos jugando, que bueno, es lo que está pasando. Bueno, se viene Polonia, ¿admito algo de esto? No, vimos lo poco que pudimos ver cuando estaban jugando, pero no en forma de scouting, así que esto es, tenés un día para preparar los partidos que va a ser mañana, así que nada, ya empezar a pensar en ellos.